Puente Roma Tango van a estar tocando en vivo y en directo. También la columna de rock de Josefina Singonari y también muchas novedades, noticias y una entrevista telefónica que ya en el próximo bloque voy a comentar y la voy a presentar. Así que los invito a que nos escuchen, a que se comuniquen, a que nos manden mensaje y nos vamos con un tema musical. Programa 134 de Baldosa Floja. Buenas noches, José Borchesi, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Tarde, noche lluviosa en la ciudad de La Plata, pero haciendo un nuevo programa de Baldosa Floja. Te vi que entraste corriendo. Sí. Llegué Venías de trabajar. Llegué justo, pero acá estoy para hacer un nuevo programa en este jueves lluvioso en la ciudad de La Plata. ¿La primavera dónde está? Se pregunta la gente. Nos preguntamos todos. Está bastante fresco. Pero bueno, acá está. Estaba esperando tu llegada para que nos compartas un análisis del partido de Argentina. Quiero saber cuál fue tu opinión. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? Bien, bien. No, me junté con amigos, familia ahí en casa. Y nada, muy expectante en relación también a los otros partidos. Y nada, esperando el milagro, no quedaba otra. Y bueno, por suerte, Messi, siempre Messi, Messi más 10, nos dio la clasificación. Y por suerte también se pudieron dar los otros resultados y estamos ahí en Rusia 2018. Pero decime, ¿vos eras optimista o no? Yo quiero saber cuál era tu posición. ¿Tenías confianza en que Argentina ganaba o no? Sí, tenía confianza, lo pasa que era un partido bastante difícil. Hace 13 años que no ganábamos allá en Ecuador, en la altura, en Quito. Ajá. Y bueno, ganar 3-1 con 3 goles de Messi... se necesitaba. Yo creo que estábamos jugando bien, obviamente la pelota no entraba y se destrabó. No sé si fue el brujito de Gorina. Ah, el brujo Manuel. El brujo Tenemos Manuel que entrevistarle al brujo Manuel. Que nos ha ayudado también a la gente del Pincha, pero se destrabó, la pelota entró, Messi metió 3 goles a lo Barcelona y estamos en el Mundial. Yo quiero saber acá los hinchas de Banfield qué pensaban. ¿Ustedes eran optimistas o estaban medio resignados? Ahí el productor, el operador, era optimista. Optimista. Bien. No, yo creo que había que ser optimista. Siempre sin chaval, que... son optimistas, sin chaval, fiel. Fue un masazo. Sí, creo que nadie. Todos están preparando la picada ahí, abriendo la cerveza y en un momento, sac. Gol. Y dijimos, ¿qué pasó? Pero bueno, después nos pusimos a reponer de ese golpe tan certero y ya estamos. Ahí ahora hay que aprender ruso nomás. Difícil, ¿no? Yo, la verdad que sé poco, tengo poca experiencia y conocimiento de temas futbolísticos, por eso te convocaba a vos. Y acá, le preguntaba a los expertos. ¿Cómo venimos el programa de hoy? Acá estoy viendo la hoja de ruta y por suerte viene bastante cargado. Siempre, siempre. Tenemos una gran producción, un gran productor, Marquito, que le agradecemos. Y siempre tenemos muchas entrevistas y muchos temas. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través del Facebook, que es Baldosa Floja, también a través del Twitter, que es Baldosa Floja LP. Invitamos también a que pongan ahí me gusta también en Facebook y en Twitter. Y también lo pueden hacer a través de Instagram, que es Baldosa Floja OK. Yo, Leandro, te quiero preguntar y también quiero que la gente sepa cómo estuvo tu agenda en estos últimos días, que ya estamos ahí a cuánto, a 10 días de las elecciones, me imagino. Sí, y al menos porque hay veda. ¿Cuándo empieza la veda? El viernes. El viernes. El viernes de la semana que viene. El viernes de la semana que viene. No, viene muy cargado de debates la campaña. Sí, de debates en escuela, de debates en instituciones, diferentes temáticas que nos convocan. Pero lo más interesante son los de la escuela secundaria, donde los pibes intervienen con mucha pimienta a veces. Y la verdad, bueno, participando de esos debates y haciendo campaña en lo que queda. El fin de semana estuve en un festival que fue un festejo del Día del Niño, un poco retrasado, pero en Arturo Seguí, la verdad que fue un festival muy lindo organizado por el Movimiento de la Dignidad. El programa Bien. Pasado hablamos con Gisela porque convocó a Rocío Quirós. Bien. Una cantante de cumbia muy conocida y fue una fiesta, la verdad. La famosa canción Amor de la Salada. Exactamente, la cantó y ahí estalló en aplausos todo el público. Que muy loco porque todo el mundo la cantaba, bailaba y a la vez filmaba. Mirá. O sea, está siempre incorporado el celular con foto y filmación, sí. Y bueno, me imagino también que estarás mucho también caminando por los barrios, hablando con los vecinos. No te voy a decir timbreando, porque no vamos por ese estilo. Pero... Toco, tío. Bueno. Golpeas las manos. Bien. ¿Y cómo te recibe la gente? ¿Cómo estás recibiendo? Bien, en general bien. Depende del barrio, ¿no? Hay barrios donde son más receptivos y otros que no. Y siempre se discute mucho. Hay que ganarse el voto. Hay que pelear el voto y bueno, venimos haciendo eso. Quedan pocos días y van a ser muy intensos y muy cargados de ansiedad. Bueno, vamos un temita, enseguida volvemos y ya retomamos la agenda de noticias locales. Hola, amor. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? No te puedo decir dónde estoy. ¿Cómo que no me puedes decir? No me digas que otra vez estás en la villa, loca. Dejate hinchar la bola. No, no te voy a decir. Discúlpame, pero no te lo puedo decir. ¿A dónde estás? No te puedo decir. Bueno, no me puedes decir. Bueno, listo. Entonces ya fue, loca. No te rescata más. No, siempre pará, lo mismo, pará. No lo mismo. Me cortes. Ya fue, no ves. No me cortes. Quizás todo ha terminado y no me da. Sabes que todo esto empezó cuando los dos dijimos hay que separarnos. Sabes cómo nos lastimamos y dijimos cosas que terminan mal. Sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que lamento tenerte que dejar. Radiante y bonita como ayer, daría lo que fuera por volver a verte como la mía. ya no es de más decirte que yo aún te amo. Pues yo, que estoy encerrado y me encuentro aislado en mi soledad, pues hoy vivo en el recuerdo de nuestros momentos y siento su lamento, se tiene que acabar. Baldosa Floja, un programa que persiste en el tiempo. Y 20 pasaditas, nuevo bloque de Baldosa Floja, y llegó el momento de hacer un repaso de noticias. Hemos marcado algunas de las más importantes, las que expresan de alguna manera la coyuntura política y económica. Y queremos comenzar por el planteo que hace Barrios de Pie, ya que se viene movilizando, hoy concretamente lo hizo. Viene planteando la necesidad de declarar la emergencia alimentaria. Ustedes saben que la semana pasada Licha nos comentaba que se publicaron las estadísticas de pobreza e indigencia. En el nacional la pobreza bajó un poquitito, pero la indigencia subió, y ustedes saben que la indigencia tiene que ver con la pobreza extrema, con aquellas personas que no pueden cubrir los ingresos necesarios para alcanzar la canasta básica alimentaria. En ese sentido, Barrios de Pie se movilizó en diferentes puntos de la Argentina, realizó ollas populares y plantea la declaración de la emergencia alimentaria, que implicaría, entre otras cosas, una partida extraordinaria para el presupuesto de 10.000 millones de pesos para los comedores populares. Sí, se hizo en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, también en la hicieron cortes en la autopista acá a La Plata, Buenos Aires, y es algo que se viene discutiendo y ya vienen movilizándose hace tiempo, y ahora obviamente con el ajuste profundo que viene haciendo, aplicando el gobierno nacional y también de la provincia de Buenos Aires, cada vez se encuentran más personas protestando en la calle, y estas ollas populares buscan que se ponga en pie esta ley de emergencia alimentaria, que desde la parte de los senadores nacionales y diputados nacionales no le están dando mucha bolilla. Lo que es a nivel local, Leandro, y lo que está alertando a la gente y a los vecinos es el Oktoberfest platense, estas fiestas que se venían dando en diferentes puntos de la ciudad, más puntualmente lo que es la vieja estación. Diferentes cerveceros de la ciudad están en alerta todavía, aunque han tenido algún contacto con el municipio, para ver si se iban a realizar estas fiestas de la cerveza, tanto que se hacían ahí en la estación provincial como en Plaza Malvinas. Han tenido algún contacto con la municipalidad, pero son 150 productores que vienen haciendo hace un par de años esta fiesta ahí en la vieja estación y también en la Plaza Malvinas, pero desde ahora no han tenido algún día como específico para que la puedan realizar. Desde el municipio quedaron en informarles la semana que viene cuándo lo iban a hacer, pero todavía están esperando. Otra de las noticias importantes para la región tiene que ver con las dificultades para alquilar y el proceso de inquilinización. No me sale. ¿Qué palabra? El crecimiento del porcentaje de personas que están obligadas a alquilar, por eso esa palabra compleja. Y La Plata pareciera que es una de las ciudades más caras y donde 3 de cada 10 familias son inquilinas. Ustedes saben que estamos en un momento en el cual la Asociación Platense de Inquilinos, conjuntamente con otros espacios, está impulsando un cambio legislativo, un cambio normativo a nivel provincial para que las comisiones las paguen los dueños y para que los gastos administrativos también. Y por supuesto hay fuerte resistencia por parte del Colegio de Martilleros. Sí, es un 30% de la población que habita aquí en la ciudad de La Plata, que alquila. Creo que si hacemos un relevamiento de todas las personas que estamos acá hoy en el estudio de la radio, acá en Radio Nauta, nos vamos a encontrar que todos estamos alquilando. Y obviamente esto viene del lado, vos sabrás un poco más de cuestiones más económicas, de la alta demanda y la escasa oferta por parte del mercado inmobiliario local. Y bueno, son muchos los vecinos que se ven obligados a tener que alquilar ese alquiler que hoy no lo regula ninguna ley específica. Se quiere aplicar una en provincia como se aplicó en Capital Federal, pero por ahora está todavía muy verde. Incluso la oficina de inquilinos, que en su momento trabajaba cerca del municipio, hoy está por fuera y no tiene ningún apoyo estatal. Con muchas críticas, ellos plantearon como un logro esa oficina, y también lo que habían planteado era que las inmobiliarias pongan en sus páginas de internet cuánto cobraban, y ninguna lo quiso hacer. Sí, de gastos que uno quiere saber para ingresar, porque obviamente, como todos saben, es no solo el alquiler, sino son los timbrados, son los sellos, el mes anterior, mes de antelación de alquiler, son muchas cosas que estaría bueno que cuando uno busque y encuentre algo que le guste, sepa cuánto tiene que gastar, cuánto tiene que pagar para ingresar. Pero no, todavía no. Los invitamos a que se comuniquen, lo pueden hacer al teléfono fijo 451-6917, nos pueden enviar un WhatsApp al 221-670-5190 o preferentemente pueden mandar mensajes a través del Facebook Baldosa Floja. ¿Qué me faltó? El Instagram. ¿El Instagram? El Instagram, arroba Baldosa Floja OK. Manden mensajes, saludos, fotos o lo que quieran. Una noticia, una última muy chiquita pero importante. Hoy llegó el tren a la ciudad de La Plata, a la estación, obviamente. Fue una movida más política con andenes provisorios de madera que se estaban mojando porque... Ah, eso no se sabía. La estación de 1 y 44 no tiene techo porque la están arreglando. Así que no te quepa duda que seguramente para la semana que viene ya estará llegando en forma muy provisoria y precaria el tren a la ciudad. Bienvenido sea para los vecinos que estuvieron esperando más de 2 años. No vienen hoy. Thank you. Afloja, con la conducción de Leandro Amoretti. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 6 de la tarde, escritura murguera. A las 6 y media de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, fotografía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Viernes 27 de octubre, desde las 11 de la noche, Nico Agesta presenta el disco Días que pasan y Dolezer presenta Limítrofe. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque las mujeres somos personas y es un derecho humano básico que tenemos poder decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Bueno, y como planteamos en un inicio en el repaso de noticias, nos quedó una pendiente que es interesante porque plantea un debate muy profundo en relación con las estadísticas publicadas de pobreza e indigencia en la región. Bueno, un conjunto de organizaciones sindicales y sociales acercaron un petitorio a la municipalidad para declarar la emergencia económica y social. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Joaquín Fernández. Él es referente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y fue una de las personas que participó de esta comisión que fue a hacer este planteo al municipio. Joaquín, buenas noches, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Queríamos que nos comentes un poco de qué va, cuál fue el planteo y cuáles fueron los puntos que le reclamaron al municipio respecto a la emergencia. Mira, en realidad, la verdad que lo que viene pasando, por lo menos con muchos de los sectores como la CNTT, la CTA, la CGT y muchas organizaciones sociales, ONGs que pelean por los derechos de la mujer, los derechos del consumidor, fue juntarnos para buscar algo en conjunto, viste que a veces hay tantas cosas para reclamar a este gobierno de Cambiemos en general y ni hablar acá al municipio, que decidimos ponernos de acuerdo en algunos puntos comunes, sobre todo como lo que vos decías recién, viendo los datos estadísticos que el propio INDEC publica de la ciudad y la situación que se vive en el país, ya la conocerán, la caída del mercado interno, la apertura de las importaciones en muchos sectores y sobre todo la industria local. Nosotros desde nuestro sector venimos reclamando la cantidad de cooperativistas que han quedado en la calle después del cambio de gestión y la poca oportunidad que se le da al trabajo local, al trabajo de las cooperativas y en general, porque vos ves muchas constructoras que hoy pone una puesta en escena electoral con media sombra en puntos del centro de la ciudad, y adentro salen camionetas que tienen por lo menos logos de empresas que no son de esta ciudad, y los trabajadores tampoco vienen a trabajar desde esta ciudad. Entonces eso muestra una clara posición de lo que viene a hacer el gobierno Cambiemos, que es vaciar de posibilidades a los vecinos de la ciudad. Y más allá de lo electoral, nosotros entendemos que hoy es un momento de visibilidad, pero la verdad que estamos muy contentos que podamos unificar en algunos puntos tantas organizaciones. Joaquín, ¿y la emergencia tiene algún planteo respecto a una liberación de partida presupuestaria, algún proyecto productivo? ¿Tiene algún no, pedido? No, hoy nosotros presentamos distintas ordenanzas que se respeten ese tipo de ordenanzas, que tienen que ver con la inseguridad, con la pobreza, con la desocupación, y cómo el Estado, o sea, municipal en este caso, se da cargo de eso. Nosotros lo que estamos evaluando es presentar algún proyecto concreto para la ciudad, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que también hay muchos temas muy variados en las cuales, hoy hablaba una compañera de SUTEBA, de la CTA, la cantidad de chicos que están aumentando los comedores escolares, cómo intentar, por eso también nosotros lo queremos provincializar, también la situación que se vive en La Plata. Nosotros entendemos que lo que se vive en todos lados es grave y lo que se vive acá es mucho más grave, entonces lo queremos poner primero en números, que a veces es difícil tener datos estadísticos para marcar las cuestiones y después ir presentando de acuerdo a lo que se pueda hacer. El desempleo en la ciudad ha crecido un 10, como nosotros pusimos en el documento, un 10,2. O sea, es una gran cantidad de desempleo. El gobierno municipal tiene que tener una política concreta de eso, no seguir contratando constructoras locales, que haya cupos para trabajadores de la ciudad, buscar más alternativas desde ese lugar, sobre todo con la desocupación y con la pobreza, que son de los temas más, que por lo menos a nuestro sector más nos preocupan. Joaquín, José, te saludo, buenas noches. Yo te quería consultar, a partir de esta solicitud que han presentado, ¿han tenido, no ahora o capaz antes, han charlado con gente del municipio, con alguna secretaría, los han podido hablar y les han dado algún tipo de respuesta a los reclamos? No, en realidad nosotros, por lo menos desde la CNCT, venimos de que asumieron, y siempre ellos juegan, creo que con muchas de las organizaciones, ellos juegan al desgaste, a que vos vayas. Nosotros nos pasaba, el año pasado teníamos un problema concreto con algunos despidos en algunas cooperativas de plazas, o algunas cuestiones que ellos lo que hacían era... cuando nos atendían, nosotros íbamos con la CNCT, con otras organizaciones, y nos tenían por lo menos 2 horas esperando. Entonces nosotros teníamos que ir por ahí con 50 compañeros, plantarnos la puerta del municipio para recién poder generar un diálogo. Ese es el diálogo que tienen ellos. Claro. Salvo en situaciones límites, nosotros tuvimos, cuando fue el temporal el año pasado, en la ciudad, no sé si se acuerdan, que el viento fuerte que destruyó de vuelta una gran parte de la ciudad, en este caso sí tuvimos alguna relación de más diálogo, porque nosotros había cooperativas que nos pusimos a trabajar para eso, y encima ellos atacaron también a cooperativistas. Después no, la verdad que es muy difícil el diálogo con ellos, con los concejales del gobierno de Cambiemos y con la gestión municipal, con Marino, que es el secretario de gobierno, que es quien habla con las organizaciones, es el prometer y patear la pelota para adelante, como lo suelen hacer con todas las organizaciones. Nosotros lo que vimos charlando con muchos compañeros, que los temas concretos vienen pasando en todos los sectores, en el sector gremial, hoy estuvieron también el Frente Nacional Campesino, otros compañeros que por ahí no tienen tanto que ver con las cooperativas, pero el reclamo termina siendo el mismo, y pasa de la misma forma, ¿viste? El mismo diálogo es patear y nunca concretarlo. A nosotros nos han pasado cosas como que nos hemos ido a movilizar, terminamos un acuerdo, nos íbamos con ese acuerdo, y el otro día ya ese acuerdo no existía más, ¿viste? Cosas que son muy difíciles de trabajar así, uh-huh, de esa manera. Joaquín, la CNCT está compuesta por diferentes cooperativas. En la Ciudad de La Plata, ¿cuáles son los principales rubros? En la Ciudad de La Plata nosotros tenemos cooperativas gráficas, textiles, uh-huh, carpintería, tenemos un polo cooperativo en construcción de viviendas, y ahora estamos peleando por seguir avanzando en la obra pública, que es lo que más... Después tenemos cooperativas de servicios que hacen mantenimiento de arroyo, mantenimiento de plazas, y muchos compañeros con poco trabajo. Pero sobre todo eso, el textil, la carpintería, de aluminio y de madera, construcción, gráfico, no quiero dejar a nadie afuera, gastronomía, uh-huh, y más o menos eso. Bueno, una variedad interesante. Por suerte, mucha variedad de cooperativas acá en la región. Bueno, Joaquín, vamos a seguir de cerca el planteo, a ver cuáles son las repercusiones. Interesante la unidad que se empezó a gestar entre diferentes sectores gremiales, movimientos populares, por supuesto, falta. Pero bueno, la pelea sigue más allá de las elecciones. Sí, y también llamar, ustedes son también de una radio, llamar a todos, nosotros queremos también que se sumen los centros culturales, empezar a que esto sirva organizadamente, porque a veces las multisectoriales terminan siendo medio caóticas, pero por lo menos más representativamente del sector. Nosotros estamos intentando armar a través del trabajo, la cultura también, la producción, un gran frente o encuentro o algo que nos empiece a nuclear con más tiempo, porque siempre terminan siendo con cosas de urgencia y poder debatir con más tiempo. Así que nada, invitar también a todos los que quieran participar y ojalá que podamos seguir avanzando en caminos de unidad. Muchas gracias. No, gracias a usted. Un abrazo. Hablamos con Joaquín Fernández, él es referente de la CNCT, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo de la Ciudad de La Plata. Sacudir la tristeza y vivir con alegría. Olvídate todo lo malo, porque es muy corta la vida. Vení, bailá, chamamé, zapatea una chacarera. Divertite y sé feliz, a donde quiera que sea. Pega un fuerte zapucay, que haga eco en la noche. Como dice el Carlos Luna, si hay miseria, que no se note. Baldosa Floja. Cada rincón de la ciudad. Menos cuarto, nuevo bloque de Baldosa Floja, programa número 134. Ya tenemos bastante historia. Llegó Paola Colucho a hacer su columna de géneros y puntualmente se acerca el Encuentro Nacional de Mujeres. Así que tenés mucho para contar, me imagino. Buenas noches. Buenas noches. Así es. Mañana estamos saliendo miles de compañeras de todo el país, para Chaco, para Resistencia, para el 32 Encuentro Nacional de Mujeres. Que este Encuentro Nacional de Mujeres ya se hizo en Chaco también en el año 1998, ya hace casi 20 años. Y vamos a ver que se hizo en un contexto también similar al actual, no igual, pero similar, en un contexto de ajuste, de despidos, de represión. Uh-huh. Hay una gran diferencia, que nosotras no somos las mismas, que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres no es el mismo. Hemos cambiado, hemos ganado luchas, conquistado demandas, ampliado las demandas y además de eso no nos callamos más, salimos a gritar cada vez que nos violentan, cada vez que nos abusan, cada vez que hay un femicidio. Vamos a ver que si bien podemos caracterizar que hay una radicalización de la derecha patriarcal y precisamente con este gobierno conservador, que es el gobierno de Cambiemos, que quiere ir por todas estas conquistas que nosotras hemos logrado, quiere reducir las políticas públicas que están que venían, ¿no?, beneficiando en cierto modo a las mujeres. Y también de la mano de eso, de esa radicalización conservadora, también vamos a ver que hay una escalada de la violencia machista, ¿no? Habilitado también por este gobierno conservador. Pero bueno, nosotras, como decíamos, ¿no? No somos las mismas y ganamos, ¿no?, masivamente las calles a partir de ese, no solo a partir de ese 3 de junio del 2015, sino mucho antes, pero ahí fue un estallido muy importante. Por eso los encuentros de mujeres están siendo cada vez más masivos. El año pasado en Rosario llegaron 70.000 mujeres. Y este año, a pesar de que es un lugar difícil de llegar, uh-huh, estamos manteniendo los mismos número de mujeres que van a llegar, sí, con la dificultad que implica, ¿no?, moverse, por ejemplo, las compañeras del sur, y mismo la distancia que implica para todo el centro del país. Pero es importante saber eso, que las mujeres, que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista sigue siendo fuerte, y lo importante es ver cómo las mujeres nos organizamos, nos autoorganizamos para poder durante 3 días debatir cuáles son nuestras problemáticas, pensar propuestas ante esta avanzada de la derecha. Lo que está más complicado, lo que estaba leyendo ahora, es la cuestión del alojamiento, ¿no? Eso con mucho particular. Y también ahora lo que es la organización del evento, estaba viendo esa cuestión de los clubes o algunos centros de fomento, a ver, pero eso también te da una pauta de cómo va a ser el recibimiento también en la provincia. Claro, sí, siempre en realidad en todas las provincias, porque imagínate que recibir... También son de buenas a primeras, sí. Claro, 70.000 mujeres es complicado, pero bueno, lo que tiene es que siempre se garantiza, ¿no?, desde diferentes formas, el alojamiento para todas las mujeres, ¿no? Y hay algunas particularidades que me parece que es bueno siempre recordar de lo que son los encuentros de mujeres, ¿no? Que los encuentros de mujeres son autofinanciados, son autoorganizados, uh-huh, son horizontales. Cada comisión organizadora va cambiando de año tras año. No hay una comisión organizadora permanente. O sea que la particularidad de cada encuentro va a ser tan particular según la provincia en que se haga. Es importante recordar esta cuestión de cuál es el corazón de los encuentros, ¿no? Hay dos momentos como cruciales de los encuentros de mujeres. Uno, que es el corazón de los encuentros, que son los talleres. Sí. Los talleres, vamos a ver que en el cual todas las mujeres tomamos la palabra, que históricamente nos fue vedada. Debatimos sobre los diferentes temas, sobre los diferentes ejes, pero no solo que debatimos y charlamos y conversamos y llegamos a consensos desde la horizontalidad en esos talleres, sino que también hacemos propuestas para que cada una, ¿sí?, y cada representante de las organizaciones pueda volver a su provincia para potenciar todas esas ideas y todas esas proyecciones que se hacen en los encuentros de mujeres. ¿Hay alguna consigna unificada que unifique a todos los espacios? No tiene una consigna única, digamos. No tiene una consigna única. Nosotras, desde el Mala Junta, tenemos una consigna que es juntas en resistencia frente al neoliberalismo, uh-huh, ¿no? Porque, bueno, pensamos que precisamente lo que decía, ¿no?, anteriormente, con la avanzada de todas las medidas neoliberales de ajuste, esto repercute específicamente sobre las mujeres, porque bueno, como ya hablamos en su momento de la feminización sobre la feminización de la pobreza, nosotras entonces somos las más afectadas en un contexto de, uh-huh, de ajuste. Volviendo un poco a los talleres, ¿no?, lo que es importante, que hay un debate que hay organizaciones de la izquierda tradicional, que plantean que en los talleres hay que votar y hay que votar un plan de lucha. Nosotras no estamos de acuerdo con eso. porque hace 32 años que en los talleres no se vota y hace 32 años que las mujeres de esos debates sacamos propuestas, como por ejemplo fue la campaña nacional por el derecho al aborto, que hace 11 o 12 años aproximadamente fue una propuesta que salió de los talleres de los encuentros de mujeres y hoy lleva adelante entonces este proyecto de ley que, bueno, está bastante complicado tanto en el gobierno kirchnerista anterior como en el gobierno actual, pero sí hay propuestas que se llevan a cabo. Pero y el argumento para no se vote es porque si no se genera una rosca de todo. Claro, entonces, exactamente. Poroteo, sí, a ver cuántos votos. Claro, sí. Por eso y porque también pierde el protagonismo las mujeres individualmente, ¿no? Que van por fuera, claro, ¿no? Del aparato político. Si no, o sea, nosotras creemos que ya que una mujer vaya y hable es un hecho político, pero que se vote y que se cuente se va a perder ese espíritu de horizontalidad y de consenso en el cual se desarrollaron los encuentros históricamente. Yo te quería preguntar, sí. Las referentas políticas, no sé, diputadas, intendentas, no sé, muchas mujeres, ¿van? Sí, van, no habitan por ahí, sí, van, o sea, algunos talleres, o sea, pero sí, van. Sí, van a la marcha más que nada, pero bueno, ese es el otro gran momento, ¿no? De la marcha, ¿no? Como el otro gran, o sea, que momento de auge, ¿no? O de gran alegría, que es la marcha, ¿no? Donde no solo las mujeres que llegamos, ya sean 70.000, 50.000, sino todas las mujeres de la ciudad que se suman a esa marcha, que recorre, ¿no? Toda parte, ¿no? De la ciudad y visibiliza todas las mujeres, ¿no? Que llegamos al encuentro de mujeres. Y es un momento absolutamente festivo, ¿no? Uh-huh. O sea que tiene eso también, ¿no? Donde ahí gritamos todas nuestras alegrías de estar juntas, gritamos todas nuestras broncas, nos vemos, es como la finalización y el cierre, ¿no? De todos esos debates. Entonces, en esa marcha es un momento en donde estalla, ¿no? La alegría de habernos encontrado durante 3 días tanta cantidad de mujeres, lesbianas, travestis. ¿Es el momento que más te gusta? Sí. Sí, es el momento que más me gusta. Sí, la verdad que es un momento de mucha euforia, en claro. realidad, ¿no? Mucha euforia, porque es como que se concentra la energía de las mujeres, de las trabas, de las lesbianas, que nos liberamos de todas las opresiones que sistemáticamente, históricamente, ¿no? Vivimos en el cotidiano. Hoy escuchaba más temprano a una compañera que iba a ver el encuentro que decía que iba a haber una marcha de tortas. Sí, eso porque es por lo que pasó en Capital, ¿no? Claro, en realidad ya hace varios años, si bien dentro de la organización de los encuentros de mujeres, hace 2 años que se hace, que fue en Rosario y que fue en este, la marcha se llama Orgullosamente Torta, para visibilizar, ¿no? A las lesbianas y la lucha que llevan adelante para esto, ¿no? Las compañeras lesbianas, es importante, ¿no? También un momento de festivo, de encuentro, para también saber que la heterosexualidad no es obligatoria, ¿no? Y años anteriores se hicieron otras marchas o otros festivales, pero por fuera. Lo importante es que hoy la comisión organizadora lo pone como un evento cultural. En la grilla de actividades. Eso es lo importante. Pau, ¿y aquí cuál fue tu primer encuentro? Mi primer encuentro fue en el año, creo que 90, no, 90 no. Ah, re vieja era. Igual en el 98 tenía 18, podría haber ido tranquilamente. No, fue en el 2008, 2008. En Neuquén. ¿Y cómo fue que te acercaste? ¿Con quién fuiste? Y yo en ese momento militaba en el sindicato, en el SUTEBA, en ese momento, y fui con la comisión de las mujeres del SUTEBA. Y bueno. ¿Has visto igual un crecimiento en todos estos años, obviamente? ¿Cómo? ¿Has visto un crecimiento en todos estos años? Impresionante, sí. Más que nada Mar del Plata y Rosario. O sea, fue realmente, me parece que ahí el movimiento de mujeres empieza a cobrar un auge muy importante a partir del Ni Una Menos del 2000. desde 2015, cómo se fue visibilizando todas esas luchas que veníamos teniendo desde hace años, o sea, desde hace 32 años que las mujeres, y mucho antes, ¿no? Pero las mujeres venimos llevando adelante todas estas luchas, y lo que es importante también, cómo a medida de los años, en los talleres, o sea, en su momento eran 30 talleres, ahora son 71 talleres. Claro, cómo se van agregando talleres, y se agregan por la necesidad, por cómo se van complejizando los debates, ¿no? Por ejemplo, este año se agregaron dos, que es uno es la cultura de la violación y otro es el activismo gordo. ¿El activismo? De Gordex sería. Ah, Gordex. Porque no me sale gordas o gordos, gordes. Bueno, y como que también, ¿no? Si bien vamos a ver que Chaco es una provincia muy conservadora, sí, y que la comisión la comisión organizadora, ¿no? Había muchas personas de la iglesia, ¿no? O sea, cómo el movimiento de mujeres pudo sostener todos los talleres que veníamos teniendo hasta ahora y más agregar otros talleres diferentes. ¿Vos ya elegiste tus talleres? Sí, sí. Yo voy a ir al de educación sexual integral, que es bueno, por mi profesión. Claro, claro. Es lo que. Igual también estamos, bueno, como organizando. Yo no puedo ir a apostar muy, muy fuerte a veces a los talleres, pero bueno, porque como vamos organizadas, y por ejemplo de acá de La Plata, sacamos 5 micros, somos 350 mujeres, ¿no? Entonces. Hay un montón de cosas. Vas a estar coordinando un poco. Claro, claro. Pero bueno, es lindo también saber cómo un montón de compañeras es su primer encuentro, y es lindo y es gratificante saber que vamos a generar las mejores condiciones para que ellas disfruten a pleno de los encuentros de mujeres. Bueno, Pau, que salga todo bien y que lo puedas disfrutar. Bueno, sí, seguro, seguro. Eso siempre. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Llevando puesta la secuencia de terror. En el aire, FM 106.3. Mi nombre es Emilio Ochonero, soy periodista y director de Radio La Super. En estos momentos estoy trabajando en la radio. Sé quién soy y dónde estoy. Santiago no. Queremos saber, ¿dónde está Santiago Maldonado? Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Cuatro minutos, volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja. Aquí está a mi lado Josefina Singolani, bienvenida, buenas noches. Muy bien. Bien, todo bien. Bien. Bueno, hoy en este día lluvioso que nos acompaña vamos a dejar por un ratito el tema de la columna, que como ya saben los oyentes y los compañeros acá en el piso, siempre abordamos temas que tienen que ver con el rock de la ciudad, pero esta vez vamos a seguir tratando y debatiendo cuestiones que tienen que ver con nuestra querida ciudad de La Plata, pero esta vez vamos a estar hablando con Sebastián Prusak, que es delegado de la Orquesta Municipal de la ciudad, que como ya sabrán, la orquesta viene atravesando ya hace un largo tiempo, específicamente hace 20 meses, un conflicto con el municipio que tiene que ver con directamente desvincularlos de con lo que tiene que ver con la Municipalidad de La Plata, y digamos desde acá queríamos darle voz a uno de sus delegados, a uno de sus integrantes, para que nos cuente un poco más acerca del conflicto, porque justamente preocupa que la ciudad de La Plata siga perdiendo lo que tiene que ver con su patrimonio cultural y la gestión de turno siga, digamos, reprimiendo, censurando, clausurando espacios de distintas manifestaciones artísticas que tienen que ver con la cultura. Buenas noches, Sebastián, ¿nos escuchás? Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá, digamos, más o menos con la situación de la orquesta, pero en principio agradecido por el espacio que nos vienen brindando desde siempre, porque la verdad que no es la primera vez que estamos en Baldosa Floja, ¿no? Bueno, primero te agradecemos nuevamente que estés con nosotros, esta vez telefónicamente, y bueno, queríamos que nos cuentes un poco qué es lo que viene sucediendo. Yo quería hacer una breve introducción que tiene que ver con comentar que la orquesta viene funcionando en la ciudad desde 1964, por lo que tengo entendido, que a partir de la década del 90 deja de considerarse a los trabajadores de la orquesta, se los aleja de la planta permanente y empiezan a tener relaciones más precarias con las gestiones, pero justamente ustedes hace 20 meses son desvinculados, digamos, se les quita el subsidio y ahora directamente, según el secretario de Cultura, la orquesta no sería un tema de agenda. Entonces quería que nos expliques un poco más a nosotros y a nuestros oyentes qué es lo que viene sucediendo. Bueno, sí, tal cual como vos lo describías, la orquesta pasó por largos años de planta permanente, luego quedó fuera la planta permanente en la época de Cavallo, digamos, en donde han sacado tanta gente de la planta permanente de los distintos estados municipales, provinciales, nacional. Y a partir de ahí, durante 22 años ininterrumpidos, se funcionó con un subsidio municipal a través de una fundación, que la única razón de ser que tenía era hacer las veces de ente que mediaba de alguna manera entre la municipalidad y quienes éramos la orquesta. La realidad es que cada centavo que salió de la municipalidad fue a parar a la orquesta, no hubo nunca nada raro con esa fundación, que a veces puede ser polémico. Sí. Y de hecho lo menciono especialmente porque apenas llegó esta gestión, digamos, Julio Garro consideró que la figura del subsidio no era la correcta para la orquesta. Por supuesto que en línea general, cuando uno considera que algo no es correcto, es porque considera que hay otra figura que es correcta. Bueno, nunca a Garro se le cayó ninguna idea al respecto. Y en realidad hoy, 20 meses después, nos damos cuenta que a pesar de las dilaciones y de ciertas aparentes intenciones de que la orquesta siguiera, hay una nota de no hace tanto tiempo que le hacen en otra radio a Julio Garro, y en donde él dice que él sueña con ver a la orquesta arriba de los escenarios. Y la verdad que a nosotros nos parece un chiste, nos parece un cinismo tremendo, porque la realidad es que creemos que hace 20 meses que el intendente Julio Garro y su secretario de Cultura, Gustavo Silva, tenían ya en mente hacer desaparecer al organismo y al patrimonio cultural vivo más importante que tiene la ciudad de La Plata, que es su orquesta de cámara. Sí. Y ahora, en base a esto que vos decís, quería que nos cuentes un poco cómo fue, digamos, esta reunión o esta especie de conversación en donde Gustavo Silva, actual secretario de Cultura del municipio, viene a decir que la orquesta no está en la agenda del municipio, digamos. ¿Cómo llegaron a esa conversación y qué argumentos da para decir esto? Bueno, la realidad es que nosotros creemos que básicamente nunca estuvo en la agenda del municipio, nunca estuvo en los planes del municipio, y bueno, el juego de las dilaciones siempre tiene un límite, digamos, no se puede pelotear demasiado tiempo a un conjunto de trabajadores, ¿no? El señor Gustavo Silva ha pasado por distintos momentos. Yo creo que uno que realmente es, a mí por lo menos me cuesta creerlo, y la verdad que por menos que esto he visto renunciar a otros funcionarios muchas veces. Gustavo Silva fue a la Comisión de Hacienda a presentar el presupuesto 2017 de su secretaría, y en ese contexto, con los concejales de la Comisión de Hacienda presentes, con la orquesta de cámara presente en ese momento, y con toda la prensa cubriendo ese momento, y casualmente el 22 de noviembre del año pasado, que fue el Día de la Música, anunció que la orquesta retornaba a la planta de la municipalidad. Con bombos y platillos salió en todos los medios, ustedes lo pueden googlear, lo van a comprobar fácilmente. Y después de eso hubo como unas negociaciones en donde se llegó a diseñar un contrato que no era el ideal, no era el que la orquesta pretendía, no era la figura que la orquesta pretendía, no era lo que él se había comprometido. Estaba lejos de todo, pero la orquesta lo aceptó de todas maneras para subirse de nuevo arriba del escenario y estar peleando por las mejoras necesarias desde arriba del escenario y volviendo a estar, digamos, en contacto con el público de manera oficial. Bueno, la cuestión es que cuando la propuesta de ellos fue aceptada por la orquesta, a las dos semanas dieron marcha atrás y dijeron que no había fondos para el organismo. Así que básicamente desde ese entonces hasta ahora intentamos por todos los medios torcer esa voluntad, no lo hemos logrado, y después de varios meses nos atendió Silva y nos dijo que la orquesta no estaba en sus planes y que además no es un tema que él esté hablando con Julio Garro últimamente, que prácticamente es un tema que salió de la agenda, salió del tapete, digamos. Así que No dio más explicaciones que esas. E incluso ayer un par de compañeros estuvieron en otra radio, se le consultó a Gustavo Silva para que dé una respuesta en vivo a lo que estaba sucediendo ahí, y se limitó a no decir nada. Así que no tienen demasiadas explicaciones, no hay explicaciones por ahora. Nosotros intuimos, porque ya lo han expresado en otros momentos, que están queriendo formar de cero otro organismo totalmente precarizado, con sueldos de miseria, y obviamente que no va a tener ni el prestigio ni la calidad artística que tiene la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, que es uno de los principales organismos orquestales que tiene la Argentina. Por otro lado, así lo consideró, se la consideró cuando obtuvo el premio Conex como una de las mejores agrupaciones de la historia de la música académica argentina. Así que básicamente nosotros pensamos que van por ese camino, y la verdad que sería un camino muy muy errado, porque bueno, obviamente la ciudadanía platense no tendría a su organismo, a su patrimonio de más de 50 años de historia, y por otro lado es una locura pensar que compañeros de profesión, o sea, otros músicos, van a ser cómplices de esta gestión, ocupando los lugares que debiéramos ocupar quienes ya venimos, en algunos casos, desde hace 50 años en la orquesta. Un integrante lleva 50 años en la orquesta, y el director, que es el fundador de la orquesta, ¿no? Sebastián, buenas noches. Leandro Moretti te habla. Buenas noches. En primer lugar, te agradezco por que nos has atendido, y simplemente la verdad te quiero felicitar por la pelea que vienen dando, porque están resistiendo ante una cadena de mentiras y unas idas y vueltas que son increíbles. Yo creo que el oficialismo en este momento se cree que tiene la ciudad ganada, cree que está, que tiene un cheque en blanco. Sin embargo, tarde o temprano los costos llegan, y por eso es importante que ustedes sigan peleando, no den un paso atrás, porque sin duda, si como bien lo mencionabas, con los premios que han ganado, tienen un gran reconocimiento, una gran trayectoria, y hay un sector de la sociedad que los apoya, y la verdad con mucho énfasis. Lo que creo que sucede es que hay otro sector que no conoce cuál es la realidad y no conoce la cadena de mentiras y las promesas incumplidas que ha hecho el oficialismo. Por eso acompañamos, siempre tienen un micrófono aquí abierto para que den a conocer la pelea que vienen planteando, y por supuesto hay que seguir exigiéndole al municipio que cumpla con lo que debe cumplir. Sí, la verdad, lo que vos decís, bueno, te agradezco por el apoyo siempre, y lo que vos decís es muy cierto. La gran parte de la ciudadanía conoce perfectamente lo que es la historia de la Orquesta de Cámara y cuál es el conflicto que se viene desarrollando y cuál es nuestra voz en ese conflicto, que en realidad es la voz que dice la verdad. O sea, realmente, ¿qué ciudadano, vote lo que vote, piensa que un músico miente más que un político? Y si se trata de un político que viene tradicionalmente en la historia de nuestro país a seguir con esa tradición, digamos, que es la del vaciamiento cultural, menos todavía. Yo creo, básicamente, que la gente se ha comido muchas mentiras, que han salido algunas en los medios de esta gestión, como por ejemplo que la orquesta pretendía ganar sueldos de 60.000 pesos por mes, o que la orquesta era toda incompatible y por eso no se la podía incorporar a la planta de la municipalidad, cuando se sabe que la orquesta desde su fundación ostenta cargos docentes y que los cargos docentes no son incompatibles con otros cargos públicos. Y digo esto porque a nadie se le puede ocurrir que con los 2.800 pesos que nos pagaban la última vez, un músico puede vivir. Entonces todos tenemos otro cargo para poder vivir. Algunos músicos están en el Teatro Argentino, otros están en la Sinfónica Nacional, en mi caso estoy en la Orquesta Nacional de Música Argentina. Todos tenemos que tener más de un laburo porque no vivimos con los sueldos que se pagan a los músicos, ¿no? Imaginemos que con un sueldo de 2.800 pesos, quienes integrábamos la orquesta, lo que hacíamos era poner plata para que la orquesta no se muera. No se puede vivir de eso. Y la realidad es que nunca pretendimos tener sueldos de 60.000 pesos, ni mucho menos. La realidad es que la oferta salarial de la municipalidad que la orquesta aceptó tenía que ver con el equivalente a un cargo categoría 11 de la municipalidad, de la planta municipal, o sea que ronda los 12.000 pesos, una cosa así. No es nada del otro mundo. Digamos, yo te tiro un dato, la orquesta de Mendoza gana arriba de los 60.000 pesos, las orquestas del Colón están arriba del 40.000 pesos, la orquesta del Teatro Argentino depende de la antigüedad, de muchas cosas, pero también es una orquesta que está rondando los 35, 40 mil pesos o más, depende de la antigüedad. Es una locura pensar que teniendo un organismo como la Orquesta de Cámara en esta ciudad, se la pretenda tener con sueldos de miseria, ¿no? Sin embargo, nosotros para estar arriba del escenario los aceptamos, y bueno, después vino esta lamentable sorpresa que dieron marcha atrás. Y bueno, y así una tras otra van sucediéndose mentiras tras mentiras, y la única realidad es que la orquesta no está sonando, que el intendente tiene que terminar pagando ese costo político, sí o sí. La ciudadanía tiene que entender que esto no es casualidad, esto empieza a pasar en todos lados del país. Los organismos orquestales están en conflicto en general en todos lados del país, y no solo los orquestales, sino que también los ballet y los organismos digamos que tienen que ver con la voz, como son los coros. Hay un problema con los centros culturales enorme en esta ciudad y en todos lados. Hay problemas también en el pago de las contrataciones, ya sea en los organismos públicos, como también en lugares como el Centro Cultural Kirchner o la Usina del Arte. Es una cuestión que viene afectándonos, pero que los artistas entendemos de esta manera siempre, porque en las décadas donde el neoliberalismo, o en otras épocas, algunos gobiernos militares o de índole más conservador, lo primero que se considera un gasto y se empieza a recortar es la cultura. Yo lo único que quiero que piense la ciudadanía, porque algunos comentarios que nos hacen por Facebook, la verdad que son lamentables, como por ejemplo, todos quieren subsidio en este país, y no, la verdad que no queremos subsidio. Nosotros somos trabajadores igual que cualquiera. Entonces, si nosotros como trabajadores músicos, que arrancamos nuestra carrera a los 5 o 6 años, no a los 18 como la mayoría de las profesiones, si vos no arrancás los 5 años no llegás a la Orquesta de Cámara de La Plata, digamos, podés tener que estudiar realmente mucho para poder ingresar a un organismo así. Y la realidad es que quiero saber qué pensaría un médico, un maestro, un enfermero, un trabajador del hipódromo o un recolector de residuos, cualquier trabajador, ¿qué pensaría si lo dejan en la calle? Yo dudo mucho que votando a quien votando consideren que un trabajador tenga que quedar en la calle, ¿no? Sí, totalmente, y me parece que lo que estás planteando también va en línea con toda una serie de cuestiones que están sucediendo no solo en la ciudad, sino a nivel nacional, que tiene que ver con volver a tener que debatir la necesidad de darle el nombre que corresponde al artista y hablar del artista como un trabajador y que se reconozca como un trabajo, y parece que siempre hay que volver ahí y volver a remarcarlo y a debatirlo cada vez que se amenaza, digamos, se cierra, se clausura la cultura, que como vos decís, en gobiernos de este tipo es por donde se empieza el recorte. Sebastián, te queríamos agradecer por darnos la entrevista, por seguir difundiendo el conflicto y desde acá dar todo el apoyo a la lucha e invitar a la gente a que se sume a todas las movidas que ustedes están organizando, a compartir la información y demás, para ver si Gustavo Silva y Julio Barro, el intendente de nuestra ciudad, pueden por lo menos dar alguna explicación a lo que está sucediendo. Bueno, yo te agradezco. En breve vamos a estar comunicando algunas medidas que estamos por tomar. Y en principio, nada, yo realmente me encantaría que alguna vez estas cosas se puedan visibilizar después cuando el pueblo habla, que es en las urnas, ¿no? Así que yo realmente invito a toda la audiencia de esta radio y obviamente a cualquiera que llegue a escuchar esto y que está escuchando todas las notas que venimos haciendo, que el 22 de octubre realmente piense lo que quiere para su ciudad, si quiere una ciudad con identidad cultural, con ADN cultural como tiene la ciudad de La Plata, o realmente pretende una ciudad vacía y que caiga cada vez más profundo en el pozo de esta historia que hace que la ciudad pierda su identidad y pierda principalmente su patrimonio cultural, que hoy empieza por un patrimonio vivo, pero que puede seguir por cualquier lado. Así que realmente piénsenlo y el 22 pásenle una facturita al intendente Julio Garro. Bien, nos sumamos desde acá con ese pedido también y bueno, seguimos apoyando desde los lugares que tenemos y dando difusión y participando de las actividades que van a estar anunciando para seguir reclamando, para que no nuestra ciudad no se quede sin la orquesta y sin los músicos de excelencia que la conforman. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, Sebastián. Bueno, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.

13 o 14 segundos en sacar al candidato. A ver, gran desafío. A ver. Sos como un especialista en esto. Tengo tres datos muy contundentes. Nació en el mismo lugar que nació alguien del equipo del programa, no voy a decir quién. Variado igual. Fue jefa de campaña de un expresidente argentino. ¿Qué más le voy a ver? Estuvo en la legislatura porteña, fue diputada nacional por 8 años por la provincia de Buenos Aires, directora del Banco Ciudad. ¿Qué más le puedo decir? Ahí casi. ¿Te sonó algo? Ahí. Sí. Está muy vinculada con uno de los casos quizás más mediáticos de este año de corrimiento de un periodista por una investigación asociada a esta persona. Bien. Chale, me encanta. Bien. No, son datos falsos para si no lo adivinás, boludo. Tiene nombre y apellido con igual letra. Estoy muy perdido. Está muy perdido. La gente atrás está también atrás de la piscera. ¿Vos sabés? No lo sabe. Quiero que sepa que está pidiendo ayuda afuera el señor Amoretti. Estoy hablando de Gladys González. La segunda en la lista. Claro, ahí está. Ahí está. Para senadores nacionales. Por cambiamos detrás de Esteban Bullrich. No sabía que había sido presidenta del Banco Ciudad. Fue presidenta. Fue. ¿Dije presidenta? Sí. Entonces fue un error mío. Fue directora del Banco Ciudad. Fue trucha. Perdón, fue directora del Banco Ciudad entre 2005 y 2007. Fue. Previamente, de 2003 a 2005, fue asesora en salud y descentralización en la legislatura porteña. Ella es licenciada en ciencias políticas en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue diputada nacional, como les decía antes, por la provincia de Buenos Aires de 2009 a 2013. En 2013 fue reelegida hasta 2017. Fue jefa de campaña de Menem. No, muy joven. Ese dato no. ¿Puedes seguir? Ese dato no lo tengo. ¿Cuál tenía vos de jefe? Fue jefa de campaña de Miguel Del Cel. Uf. Y del expresidente Federico Pinedo. Ahí está. Mirá la que tiró. No vale, eso es trampa. ¿Fue presidente o no fue presidente? No, yo el dato que tenía de esta mujer es que ella intervino el sindicato portuario del Caballo Suárez. Exactamente. Mirá, es buena esa. Exactamente, estamos hablando del SOMU. El SOMU, sí. Fue en febrero del año pasado. Que se fue con denuncias, ¿eh? Se fue con denuncias. La torta de plata maneja ese sindicato. Así como de un montón de lugares. Por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? Ella es miembro de Fundación Pensar, ¿no? Ajá. Se denomina un think tank, que es un laboratorio de ideas, que elabora estrategias electorales para el PRO justamente desde el 2005, desde sus inicios, cuyo presidente se llama Francisco Cabrera, hoy ministro de Desarrollo Productivo. También fue director ejecutivo del diario La Nación. Y justamente de este ente privado, de esta Fundación Pensar, salieron la mayoría de los funcionarios del actual gobierno de Cambiemos. En 2014 recibió denuncias por parte de la Procelac, que es la Procuraduría de Criminalidad Económica. En 2015 lo imputaron a Hernán Lombardi y al presidente de la Fundación por lavado de activos. Tiene otro caso también que lo involucra con su esposo, que es Manuel Mosca. ¿Manuel Mosca? Sí, de acá de la legislatura de la provincia. Ah, claro. Es de Bolívar, sí, es de Bolívar. Ahora. Es presidente de la Cámara. Presidente. Claro. Para que se den una idea, allá por 2009 se casaron. Hasta ese entonces él venía siendo su chofer, digamos, que estaba como en ese equipo de logística. Y como en la novela de Estebanés. muy parecido. Recibieron denuncias por parte de Roberto Daniel García, que es una persona de confianza de mucho nombre común, de Jorge Macri, es concejal de Cambiemos, que fue expulsado del partido. ¿Expulsado? Miren, les voy a explicar un poquito mejor esto. ¿Qué pasó? Esto fue este año, fue hace un par de meses nomás. Gladys González fue denunciada por, como le decía, Roberto Daniel García, que él es concejal, digamos, del PRO, donde la acusa de pedir el 10% del sueldo de los futuros funcionarios de cargos provinciales para la Fundación Azul. La Fundación Azul, digamos, como para que sea una idea, cuando Cambiemos hace su campaña electoral, entregaba sus volantes con billutería, con el logo justamente de esta fundación, digamos, como para que se den una idea de qué tipo de fundaciones. ¿Qué tipo de billutería? Se filtraron ciertos mensajes de WhatsApp. Uh-huh. Que bueno, vinculado con esto estuvo la censura a Roberto Navarro en C5N. Exacto. Que después él denuncia a través de su portal web, del destape web. De hecho, también hace, digamos, da a conocer un mensaje que se ve que le bajan de la dirección del canal diciendo, bueno, Gladys González es intocable. Cuestión que este Roberto Daniel García, quien era parte, digamos, de Cambiemos. Sí. Entonces, luego se lo termina corriendo porque dicen que le está haciendo el juego a Ferraresi, que es el intendente kirchnerista de Avellaneda. Exactamente. De hecho, Gladys González se presenta en 2015 para intendenta. ¿Cuántos domicilios tenía Gladys? Capital, provincia. Tiene un temita, exactamente. Tenía un domicilio falso porque no cumplía con los dos años de antigüedad que necesitaba. La vudú del PRO. Mira. Aparte desde los comienzos. Mira. Desde el 2003. No, estoy indignado, igual que no lo adiviné por esa pista falsa de. No le vas a sacar. Jefa de campaña de un expresidente. ¿Fue presidente o no fue presidente? Federico Pinedo. Uno de los mejores presidentes de la historia. No tuvo errores. Intachable. Hay un Instagram y un Twitter muy divertido, Federico Pinedo. Último que les tiro, en 2006, sí. Fue denunciada por un intento de soborno a Revista 23, la revista fundada por Jorge Lanata, donde ella ofrecía pauta del Banco Ciudad, que en ese momento ella era la directora del Banco Ciudad. Banco Ciudad que estaba a cargo de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, como para que entendamos un poco cómo se manejan las cosas. Ella ofrecía pauta del Banco Ciudad a cambio de reportajes favorables a Rodríguez Larreta. Bien. Rodríguez Larreta que un par de años después le tendió la mano para que sea diputada nacional. Bien. Todo en familia. Ella es la número 2 de la lista de senadores nacionales. ¿Será de o no será senadora nacional? Esperemos que no. Esperemos que no. Conociéndote. We'll be right back. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 10 y media de la mañana, biodanza. A las 2 de la tarde, plástica. A las 3 de la tarde, defensa personal. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 13 de octubre, desde las 10 de la noche, tocan Camarada, Llama Ancestral y Wolframio. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle. ¿Sabías que en los lugares de encierro donde hay pibes menores de 18 años no tienen calefacción? ¿Sabías que los lugares de encierro de toda la provincia a través de una empresa concesionada llamada Cookmaster continúa brindando un servicio con alimentos en mal estado o crudos, muchas veces incomibles que tienen que tirarse porque no son aptos para el consumo humano? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. No te asustes ni me huyas, no he venido para vengarme, si mañana justamente ya me voy para no volver. He venido a despedirme y el gustazo. Acá lo tenemos en el estudio a Natanael Ullón, uno de sus integrantes. Buenas noches, Natanael. Buenas noches, Josefina, ¿cómo va? Bien. Bueno, primero que nada, gracias por venir en este día lluvioso y gris que tenemos. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco primero de qué va el proyecto de la banda, qué es Puente a Roma. Hola, Leandro, ¿cómo va? Hola, yo quiero decir que lo encontré a Natanael, lo he visto ya en varias radios, con varias bandas. Es un músico, la verdad, con mucha iniciativa y toca muy bien. Lo he escuchado varias veces. Gracias. Y hay que moverse, hay que aprovechar también los medios que están, ustedes, que nos abren las puertas a los músicos para difundir lo que venimos haciendo, que es muy importante. Y bueno, Puente Roma nace en el 2013 con Fabián Fernández Barreiro en voz. Que lo conocía de porque tenía un centro cultural, Espacio Tentempié, ahí en calle 66. Y nada, un día voy a una reunión de músicos platenses organizados, una organización que anduvo militando ahí por las condiciones laborales, los músicos y demás. Y nada, me dice que él estaba cantando tangos, pero con pista, ¿viste? Y nada, como que yo estaba tocando también la guitarra y estaba comenzando a meterme en el género. Y nada, surgió de juntarnos a tocar, ¿viste? Y como que se fue dando un clima lindo. Y el repertorio que arrancamos a tocar era un repertorio bastante interesante. Así como tangos no tan clásicos y así perlitas medio olvidadas, ¿viste? Y bueno, pasó el tiempo, le pusimos un nombre, Puente Roma, por el Puente Roma ahí de Berisso, Ensenada. Uh-huh. Y nada, después se suma Daniel Ullón en el bajo y comenzamos con lo que vendría a ser la composición también de letra y música. Y nada, como que ahora, mañana viernes que tocamos, vamos a estar presentando como una gran cantidad de temas propios y arreglos renovados, de versiones de clásicos también. Yo te quería hacer una pregunta antes de que contés un poco más de la fecha y nos cuentes de los materiales que tienen y del disco, más personal, que tiene que ver con tu historia con el género, digamos, con el tango, que nos cuentes un poco, esto es intriga personal, ¿cómo fue tu encuentro con el tango? También sé que tenés otras bandas, ¿cómo te acercaste? ¿Qué es lo que te gusta del género o cuáles son tus influencias? Y primeramente, más que nada, lo que es escuchar, como que me gusta mucho escuchar música de todo tipo, y en especial tango, me gusta la parte orquestal, no sé, de Di Sarli o de Arienzo. Y nada, como que esa cuestión de escuchar te da curiosidad también para meterte un poco y ver qué podés agregar o aportar desde el lado guitarrístico, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, entonces como que es un espacio también de creación y experimentación, porque no sigo como una corriente muy tradicional de lo que es el género. Me doy como un par de ¿cómo se dice? Nada, que me doy al... De permisos. De permisos como para nada, para no cerrarme y probar cosas, ¿viste? Probar sonoridades. De ahí el trío también, que tiene bajo eléctrico y guitarra, uh-huh, acompañando a la voz, como que tampoco es muy tradicional. Entonces, como que nada, nos damos ciertos permisos para experimentar también nosotros. Y el disco que tienen, que se llama Lágrima Rebelde, que lo largaron a finales del 2015, ¿querías que nos cuentes un poco qué hay adentro de ese disco? ¿Son temas de ustedes? ¿Cómo componen? Ese disco lo hicimos como para cerrar una etapa que veníamos trabajando con Fabián y Dani, que nada, que era... Quisimos grabar las versiones que estábamos haciendo. En ese disco no hay ningún tema propio, pero sí los arreglos y como que la impronta que le damos es bastante personal. Y como que quisimos plasmar eso, ¿viste? Y bueno, lo grabamos en De la Rana, un estudio de Emiliano Navazo. Y lo hicimos circular bastante. De hecho, hasta mitad de este año como que veníamos tocando bastante seguido por Buenos Aires y acá también, y hasta agosto ponele, y ahí decidimos como que parar un toque y preparar como que vendría a ser el pre-disco nuevo que vamos a grabar, digamos, y eso es lo que queremos mostrar mañana también. Bueno, antes de que nos cuentes un poco qué va a haber en ese nuevo disco y de comentar la fecha de mañana, nos gustaría escuchar un tema. Porque este cielo azul que todos vemos no es cielo ni es azul. Lástima que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1569-1603. Cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que brillan tus mejillas y ojeras con verdín para pintar de amor tu máscara de arcilla. Qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cuánto te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira. mentiras, son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad, qué lástima de amor. Qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cuánto te amé un día al despertar, es sin fe ni maquillaje, es ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Hermoso tema. Y le aprovechamos para mandar un saludo a Fabián, que la verdad que lo hemos tenido acá una vez. Sí, yo lo he escuchado acá o en Radio Universidad, no me acuerdo, estoy medio... Hemos venido con el trío acá. Ah, vinieron acá, es verdad. Programa, sí. Y hemos ido a Radio Universidad también, donde estabas ahí haciendo la columna. Yo me pescaba en todo, porque hacía una columna de economía y me quedaba a escuchar las bandas. Pero la verdad que Fabián tiene una gran voz. Y aparte a mí lo que me llama mucho la atención es cómo gesticulaba las canciones. Lo tenés que ver. En vivo y en directo es muy atractivo en su forma de cantar. Tiene una impronta muy teatral y dentro del show también tenemos momentos donde hay introducciones de temas que son como monólogos. De, por ejemplo, de Enrique González Tuñón. Uh-huh. De una novela que se llama Camas por dos pesos, como que él ha agarrado fragmentos y lo ha adaptado un poco como para nada, para crear una, como él es actor. Ah, él es, claro. Entonces como que, viste, eso como que le sale muy bien, así que lo imagino que lo que debe ser como profesor, aparte es profesor de secundaria. Debe profesor ser. De secundaria, sí. Viste que los profesores, para atraer a los pibes, tenés que inventar, así que... Profesor de filosofía. Claro. Sí, sí, tiene que rebuscarse. Bueno, hay algo, digo, que históricamente tiene que ver con el género, que es un poco esta teatralización, dramatización, que tiene que ver también con lo gestual y con una puesta en escena, ¿no? Que va más allá del proyecto de lo estrictamente musical, pensaba. Digo, ya desde el nombre del disco, Lágrima Rebelde, me parece que ya uno escuchando ese nombre puede saber un poco de qué se trata lo que va a haber adentro. Sí, sí, completamente. De hecho, grandes letristas de tango, no sé, Discépolo, por ejemplo, también escribía mucho para teatro. Uh-huh. Y como que varios. Sí. Homero Manzi también. Y justamente Lágrima Rebelde es de una letra de Homero Manzi. Uh-huh. Que cierra la frase, una lágrima rebelde la se queda en un bodegón. Y nada, muy pintoresco también. Sí, y este disco Lágrima Rebelde, digamos, ya se empezó a despedir, si se quiere, porque se van a meter de lleno a grabar el nuevo material. Queríamos que nos cuentes un poco, ¿lo van a volver a grabar en el estudio de Emiliano Gavazzo? ¿Cómo viene? ¿Va a haber temas propios? Sí, va a ser, en podríamos decir, 60% composiciones propias. Y también lo vamos a grabar ahí en De la Rana, que es de Emiliano. Y nada, seguramente fin de este mes ya comencemos, como para a fin de año poder cerrarlo y tener el material. Estamos buenísimo. Como ansiosos por eso también. Como... Está bien. Entonces me decías que tienen la fecha de mañana, que también queríamos que nos cuentes un poco, y después ya digamos que se encierran a concentrarse para grabar el nuevo material. Sí, sí. La fecha de mañana también es muy linda porque vamos a compartir con El Machaque, uh-huh. que es la banda de Nicolás Capra, Luciano Novillo, Julián Taborda, gente del tango que viene de orquestas típicas y demás, que también tienen una como una impronta muy personal y composiciones propias. Y nada, somos muy amigos, las dos bandas, hemos compartido varias fechas. Y nada, como que está bueno juntarse, ¿viste? Y hacer como un empuje entre las dos bandas en este caso. Como que una cuestión de hermandad, ¿viste? Como que está bueno. Si bien nos... no hacemos lo mismo, digamos, ellos tienen otro estilo, digamos, pero como que nos complementamos muy bien a la hora del show, ¿viste? Como que dos propuestas que son bastante distintas, pero a la vez se complementan. Hora y lugar, faltó. Esto es mañana viernes, 13 de octubre, a las 21 horas, en Guajira, 49 entre 4 y 5. Y nada, los esperamos a todos. Entrada 100 pesos. Acá, si quieren los chicos sortear también o regalar, están disponibles. Ah, mira, si lo organizamos antes te diría que sí, ahora ya te ¿sí? Bueno. Buenísimo, sí. Nada, y avisar a la gente que está escuchando Baldosa Floja que se acerque para conocer algo de lo que está pasando de lo nuevo del tango, se podría decir. Ajá. Temas modelo 2017 que tienen mucho para decir. Bueno, queda la invitación hecha para mañana, entonces 21 horas en Guajira, junto a la otra banda con la que van a estar compartiendo fecha. Quería que nos digas también las redes sociales donde la gente los puede buscar, escuchar su música. Sí, pueden buscarnos en Facebook como Puente Roma, en YouTube, también en Bandcamp está el disco Lágrima Rebelde y nada, próximamente vamos a estar con el nuevo material. Y a los chicos del Machaque también los pueden buscar en Machaque Tango en Facebook y en YouTube. Tienen un disco también. Y nada, para conocer temas nuevos, conocer otra impronta y nada, abrirse también a eso. José se entusiasmó y creo que va a ir, ¿eh? Tiene muchas ganas de ir. Bueno, Natanael, te agradecemos a vos y a toda la banda por la buena onda, por haber estado acá contando un poco de su proyecto, invitando a la fecha de mañana y también dando a conocer a la nueva guardia del tango platense en la ciudad. Y nos vamos escuchando Acuaforte, un tema de ustedes, con eso cerramos. Te agradecemos y queda el espacio abierto para cuando quieran volver a presentar el nuevo material, tocar unos temas, lo que quieran. Dale, muchas gracias por el espacio y ya. No, gracias a hasta vos. La próxima, seguro venimos todos a tocar también. Gracias. Dale. A vos. Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un jotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Las dulces milongas dopadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo. No hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con champán. Hoy le negó un aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en mis tiempos la reina de Montmartre. Me ofrece con sonrisa unas violetas para que alivie tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo ni pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un jotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Baldosa Floja, con la conducción de Leandro Amorín. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Llegó el momento de despedirnos y yo no quería dejar de comentar que estamos hablando de la movida tanguera, que bueno, nuestro programa se llama Baldosa Floja. Pequeño nombre. No solamente por el tango, sino por la ciudad, ¿no? Pero bueno, cada tanto, muy pocas veces hablamos de ese tema, pero ya lo vamos a retomar. Ahora me quedé con ganas de seguir escuchando más tango y ir a ver a los chicos. Yo mañana no puedo, José seguramente va a ir, pero no faltará oportunidad. Bueno, nos despedimos, programa número 134. Le agradecemos al productor, a Marquito, que la verdad que siempre trabaja para preparar el programa. A Flor. Al Tigre Aymar, a Flor, que trabaja en la artística y en las redes sociales. A Male, que hoy no puedo venir. A Male, que hoy no puedo venir, le mandamos un fuerte abrazo. Repasamos noticias, hablamos con Joaquín. Estuvimos charlando del Encuentro Nacional de Mujeres con Paola Colucho. ¿Qué más? Vino Josefina y hablamos con Sebastián respecto a la orquesta de cámara de la Municipalidad de La Plata. Desmenuzamos un nuevo candidato, candidata en esta... Sí, que no, me quedé medio enojado, por eso no lo iba a decir, pero bueno. Vino Santi con su columna y vino Natanael a contarnos de Puente Roma Tango. Nos despedimos, los invitamos a que se queden escuchando Radio Nauta, ya viene el purgatorio. I'd like to see somebody.